www.am1480.com.ar. Las 24 horas al mundo por internet. La sensación de llegar al mundo. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a Yupo, otro partido! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos a desarrollar la página de Yupanqui como cada domingo a las 21. Aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Si usted estaba esperando por cábala escuchar en el programa de Yupanqui un gol de Argentina esta tarde, quédese tranquilo que después de la primera tanda lo va a escuchar, porque vamos a respetar lo que venimos haciendo desde el comienzo del Mundial. Estamos contentos por la continuidad de la Argentina en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, pero también tenemos muchas cosas para contarle del trapero que ya está definiendo lo que será el equipo que va a competir en la temporada 2010-2011 con un cuerpo técnico que ya casi estaría cerrando sus pretensiones en cuanto a incorporaciones y conformes con lo que la dirigencia está haciendo tanto aquí en Buenos Aires como en Pretoria, que también sin descanso Dante Majori se reúne con distintos dirigentes para cerrar las últimas incorporaciones del trapero. ¿Cómo te va, Guido Oliveto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, las principales novedades para contarle a la gente son la continuidad de Santillán, Fregote y... ¿Estoy al aire? Sí. La continuidad de Santillán, Fregote, La Logia y Canseco, que estaban por arreglar su continuidad. Finalmente, los exjugadores, los jugadores del trapero, que estaban por arreglar, siguen, ¿sí? Entonces, a ver, el arquero Santillán aprueba en Atlanta, condición, sigue en Yupanqui. Sigue en Yupanqui. Perfecto, un alivio. Será el arquero de Yupanqui. Si usted estaba preocupado, sigue Gijena. Gijena sigue en el club. Entonces, que tenemos la dupla de arqueros que atajaron en este torneo, van a seguir. Exacto. Perfecto. Lucas Fregote, quien finalmente no se sabía si volvía a Claypole, si seguía o no, sigue en el Trapero y es muy tenido en cuenta por Fito Muñoz para estar en el equipo titular. Diego La Loggia, ¿te acordás? El cambio de horario de trabajo, el pedido de él en el trabajo, se lo cambiaron, tenía que terminar de arreglar el tema económico, lo arregló, sigue La Loggia en Yupanqui. Y Canseco, que teníamos un 90% que seguía, fue jugador de Fito Muñoz en Fénix. Me pese, en Unida, eso pesó, ¿no? Obviamente, Juan Canseco va a ser uno de los enganches de Fito Muñoz. ¿Que se va a jugar con dos enganches? Fito Muñoz juega distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver con Caggiano, que jugaba con cuatro bien definidos en el fondo, con cuatro en línea, te diría, muy pocas veces con enganche y dos de punta. Fito es más de jugar con, por lo menos lo que yo vi de Fito, yo calculo que va a seguir respetando ese esquema. Me acuerdo que en un momento jugaba Canseco, jugaba Nacho Martínez, Neuspiller, sí, y Vasconcelo todos juntos. Sí, sí, sí. Y sí, era en un equipo de. Era un equipo de él ese, sí. El Fénix del 2001, sí, sí, era un, sí, equipo de él. Sí. Yo calculo que va a ser tres en el fondo. Va a jugar con tres volantes de contención. O sea, Más que dos carrileros y un volante de contención, va a jugar con tres de contención, por lo menos lo que yo vi de Fito. ¿Qué hoy sería? Así. ¿Querés que repasemos el equipo? Dale, lo repasamos. Si mañana Yupanqui tuviera que jugar, bueno, jugamos con uno menos, porque nos falta un puesto. Pero vale. Santillán va a ser el arquero. Perfecto. ¿Sí? En el fondo, a Fregote y a La Loggia, ponelos a Fregote por derecha, a La Loggia por izquierda. Listo, dale. Que van a estar. Falta definir todavía, que puede ser la última incorporación, un 2. Un libre. Fito Muñoz quiere un jugador rápido para ese puesto, sabemos. A mí se me viene a la cabeza Lucas Viñale, para darte una idea. Ese chico. Está viviendo en México. Está muy bien, económicamente está muy bien. ¿Pero sigue jugando al fútbol, no? No. Está en escuelitas de fútbol, está ganando la vida bien en México. Pero como para que te des una idea del tipo de dos que quiere Fito Muñoz. Hay un chico que está entre los que se están probando que interesa, es Maximiliano López, es un 2 categoría 90 que viene de los Andes, quedó libre en los Andes y se está probando. Si me decís, apurándome, mañana hay que presentar equipo, te digo que el 2 es ese chico. Ahora, está tratando de buscar la dirigencia, un 2 con experiencia, un 2 que pueda cumplir los requisitos que pide Rodolfo Muñoz. En el medio, los tres que hablábamos. Jonathan Varas, por derecha, que también ha jugado como lateral por derecha en el equipo de Caggiano. Ariel Rica, que es un 5 de mucho juego. Eso después vamos a hablar en qué condiciones viene Ariel Rica. Que finalmente se hizo, porque bueno, hay que hablar de la situación de Julio Fleitas. Y Damián De Luca, una de las primeras incorporaciones que viene de la Madrid, sería el volante por izquierda. Jugaríamos con dos enganches, si respeta Fito Muñoz su lógica de equipo, de lo que nosotros conocemos, Juan Canseco y Nahuel Palavecino. Novedad, para decirle a la gente que está casi hecho, 98% te diría, falta un pequeñísimo detalle para arreglar definitivamente la situación del préstamo por un año de Nahuel Palavecino. ¿De dónde viene de la Madrid, pero Fito Muñoz lo tuvo en Fénix a los 16 años. Lo tuvo en Juventud Unida cuando el pibe había pasado por el Rocha de Uruguay y se había lesionado, volvió lesionado, lo recuperó en Juventud Unida. En aquel Juventud Unida que terminó a 3 puntos de Berazategui, Nahuel Palavecino fue figura. Fue muy importante también en la Madrid, en la temporada que terminó en el cuarto o quinto puesto, el equipo de Fito Muñoz. Y bueno, ahora va a ser el enganche de Yupanqui. Nahuel Palavecino es un jugador de características muy parecidas a, no te quiero decir Hernán Rivero, te diría Diego Cuellos. Me estás tirando muchas analogías con el equipo del 2002-2003. ¿Pensás que con Fito se puede jugar un fútbol parecido? Yo creo que va a ser parecido. Va a ser parecido, aunque el esquema de Vicenzo era distinto. Puede ser parecido por el tipo de jugadores que le gustan a Fito Muñoz. ¿Cómo se completaría la nómina de estos 11 imaginarios que hoy tendríamos? La delantera hoy por hoy sería Román Bortolotto por afuera. También el chico proveniente de la Madrid. Y el incorporado la semana pasada, Martín Gardarián, sería el 9 de punta, definido. Eso sería un probable equipo. Después, bueno, la posibilidad de Toti Duarte, Maxi Martínez, Salorio, Romero, los jugadores que esperarán su oportunidad. Está el chico también Gonzalo Gasperini, que viene de la cuarta de All Boys, que fue incorporación también. Muchos jugadores que pueden ocupar distintos puestos O sea, ya estaría en la cancha, digamos. Sí, sí, sí. La dirigencia tiene este pensamiento. Ya está. Ya está. Con esto ya estamos. Todos los que vienen cerrando, cerrando para Palavecino, ya estamos. Falta lo del 2 y un 9 únicamente que sea de renombre. ¿Sí? Si se destraba lo de AFA y los profesionales, puede ser Neupiller. Si no es Neupiller, pero no lo busca la dirigencia. Si sale la posibilidad, un 9 de renombre podría llegar. Si no, con esto, el cuerpo técnico está conforme, la dirigencia también. Eso en cuanto a las novedades futbolísticas, en cuanto al armado del equipo. Yo creo, con los nombres que veo, me parece que vamos a estar peleando de vuelta arriba. ¿A vos te parece? Me parece, mira, yo cuando empezamos a ver, cuando terminó el campeonato, terminaron los ascensos y empecé a preguntar, che, ¿cuál va a ser la expectativa? Primero me decía, no, esto va a ser un año de transición. De 15 días a esta parte, medio que se cambió el discurso. Y otra vez nos estamos armando para pelear. Sí, sí, sí. Por eso yo te comentaba off the record la semana pasada que había tenido una reunión Diego Centeno con la gente que apoya económicamente este proyecto y que Diego había salido de esa reunión confiado de que se iba a armar un buen equipo. De que por ahí, tratando de gastar un poco menos, se iba a hacer hincapié en traer un par de jugadores que pudieran marcar el desequilibrio. Uh-huh. Vos por ahí por nombre, hoy, para decirte, no sé, en cuanto a promesa, el jugador más importante que puede tener Yupanqui puede ser Palavecino. ¿Sí? Y tenés que preguntarle a alguien que lo haya visto para saber de qué se trata. Yo te digo que es un jugador muy interesante. Por ahí eso es la diferencia con la temporada pasada. No hay nombres, exacto, esto lo habíamos dicho a dos, no, tres programas atrás. No vienen nombres con la chapa puesta. No busquen nombres rutilantes, exacto, porque no los va a ver. Pero lo vas a tener en Canseco y todos sus años en la divisional. Lo vas a tener en la experiencia y el buen momento que pasó la temporada pasada Alejandro Santillán. Lo vas a tener en lo que empezó a demostrar Bortolotto, que en los entrenamientos y en los primeros amistosos la está rompiendo. Así que yo creo que, no te digo que somos candidatos a ser campeones, porque tampoco lo éramos en la temporada pasada, pero creo que Yupanqui no va a desentonar con los equipos de arriba. Hablamos de amistoso este sábado a las 9:30 de la mañana en el predio de la EFIP, en Ruta 21. Sí. Se jugó un amistoso informal, dos tiempos de 40, en los que el conjunto de primera, que te debo la formación, pero me parece que es algo bastante parecido a lo que tenés vos, ajá, jugó con un selectivo de cuarta, quinta y sexta y venció por 2-0. Anteriormente habían jugado en la semana ante Libres del Complejo Adidas de Tortuguitas, empatando 0-0, un partido, y 2-2, donde jugaron la mayoría de los titulares, con goles de Bortolotto y Maxi Martínez para Yupanqui. ¿Tenés alguno de los no que formaron parte de los porque Libres? Hay muchos jugadores que están jugando tanto en los titulares como en lo que sería la tercera, por llamarlo de alguna manera, que están a prueba. Entonces, bueno, por un lado preferimos no dar los nombres, en otro caso no los conocemos. La gran Pucineri, que no nos pase a nosotros. Exacto. Sabemos que el equipo que está buscando, que está formando Fito Muñoz para que sea la base titular, pasa por los nombres que recién dimos. Vos querías hablar del caso Ariel Rica. Nosotros, claro, la semana pasada hablábamos de que se caía lo de Rica después del comunicado de prensa de Julio Fleitas, donde anunciaba Julio saca una nota firmada diciendo que no podía seguir jugando, en líneas generales que era el trabajo o el fútbol, y por su familia no podía correr riesgo de perder el trabajo. Una nota muy emotiva, al estilo Julio. Sí. Julio, cada vez que se expresa, lo hace de corazón, te puede gustar o no, pero lo hace de corazón y es muy, un pibe muy sincero. Me parece que hubo alguien en la semana que le dijo: Julio, hacelo por Yupanqui. Necesitamos que vayas a jugar a Riestra. Yupanqui necesitaba básicamente que Julio vaya a jugar a Riestra. Porque si no, perdíamos un jugador de renombre y no teníamos nada en contraprestación. Exacto. Creo que Julio lo hizo, creo, no lo hablé con él, vos creo que tampoco, ¿no, Leo? No lo hablé con él, simplemente sí me comunicó que había revertido su situación el lunes mismo. Así que bueno, él va a jugar en Riestra. Después se verá. Cosa si, que se si ha puede, hecho, si no puede. Se ha hecho la permuta, digamos. Exacto. Vino Ariel Rica, que me han hablado muy bien. No lo he visto, le presté mucha atención Es un 5 de mucho juego. Es más, ha jugado un poquito más adelante, como hablábamos la semana pasada. Pero yo creo que con jugando Rica en este equipo de Fito Muñoz como 5, teniéndolo a Varas y a De Luca a los costados, se pueden alternar perfectamente en la marca. Mucho que jueguen, poco que raspen, hay que ver eso. Sí, bueno, o hay que ver si los que pueden llegar a raspar, a la hora de raspar, se raspan. Porque en base al sacrificio va a estar logrado el éxito de este equipo. Me parece, yo soy optimista. Algunos de los chicos que llegan también al plantel de primera desde cuarta y quinta división, dígalos. Guigú y De Bonis, de la cuarta división, suben al plantel de primera, y Vaca y Solaberrieta, que Solaberrieta en alguna nota de las de Leo Perales lo hemos escuchado, sí, sí, aquí en la página de Yupanqui, de quinta a trabajar también con la primera. Bueno, ya que me das pie con infantiles, podemos decir, ya entrando en lo que es antes de la información que nos trae Leo Perales tan atentamente cada domingo, que la Asociación de Empleados de la AFIP donó 150 pelotas al fútbol infantil que coordina el querido Ricardo Prado. ¿Cuántas pelotas? Un montón. Bueno, y que también, y esto es muy interesante, muy interesante lo que se quiere hacer, que se compró un DVD, un TV de 29 pulgadas para los días lunes que no se entrena en Parque Roca, poder juntarse en lo que era el jardín, que es el salón de fútbol amateur actualmente en el subsuelo, y ver detenidamente las fallas de cada uno. Es la verdad, no sé cuántos equipos hacen esto en inferiores. Estamos hablando de inferiores. O sea que se van a filmar los partidos de inferiores. Seguramente, si me lo ha dicho con tanta suficiencia. Seguramente, sí, sí. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que es muy bueno lo que está haciendo Ricardo hace 8 años. Sí. Siempre se dice laburo a largo plazo, más largo plazo que acá, creo que nunca hubo. No, la verdad que me llama la atención, no me sorprende porque lo conozco a Ricardo trabajando, esto mismo que está haciendo en Yupanqui, lo quiso hacer alguna vez en Atlanta, estuvo mucho menos tiempo, obviamente, pero su trabajo es altamente serio. No. Ahora lo que me parece que lo único que faltaría sería quizás articular Babi con Tierra. Sí, sí. Eso creo que es la pequeña deuda pendiente que tiene Ricardo y todo su grupo de laburo, que es casi el mismo grupo que empezó hace 8 años. Dale tiempo, que ya sé, hace un montón que está, pero ya está totalmente articulado el paso de Tierra a primera. Sí, y sí, eso durante mucho tiempo no lo tuvimos. Los chicos de Tierra, cuando armábamos Tierra, se iban a jugar a otros clubes, y ahora ya está. Ya sabemos que contamos con inferiores para subir a primera. De hecho, que es para Fito que Muñoz, que servir. En cada nota cuando habló de austeridad este año, siempre habló de los chicos de las inferiores para subir a primera. Bueno, y otra cosa que te quiero comentar, y a toda la gente de infantiles, nosotros desde que retomamos el programa, Leo, allá por marzo, pusimos mucho hincapié en el buen trabajo de Escardamaglia. Sí. Escardamaglia fue un muchacho que tuvo que tomar hace cosa de año y medio, por una cuestión de urgencia, el equipo cuando renunció Micieli, un equipo que era una máquina de perder, y él empezó a tocarlo, a modificarlo, generó una buena racha de partidos ganados, hasta que agarró el Tano Cajiano y terminó haciendo la campaña que todos sabemos. Ahora bien, cuando se fue Cajiano, muchos, me estoy incluyendo, quizás haciendo un pequeño mea culpa. Ajá. Y él mismo creía que era el número puesto para primera. Sí. Yo no sé hasta qué punto era así o no era así. Por comentarios que uno ha hecho con gente de subcomisión de fútbol, no era tan así. No sé si vos tenés la... O sea, creo que nosotros creíamos que estaba más cerca de lo que realmente estaba. Todo es opinable, obviamente. Yo en algún momento... Más allá de la opinión que tengamos cada uno, la realidad indicaba que Claudio nunca estuvo demasiado cerca. No, pero no quiere decir tampoco que no estaba demasiado lejos de serlo en un futuro. No, por eso. Yo creo que está para 2 o 3 interinatos más y después ser un técnico para largo rato. Creo que lo hemos dicho acá. Exactamente. Y si lo dijimos fue porque lo habremos escuchado en algún lado. No, se comunicó con nosotros a través de Facebook, en la página de Yupanqui, porque justamente estábamos gestionando con él una invitación para traerlo al programa, y pidiendo disculpas nos explicó su costado para decirnos hasta luego. Hay un hecho que todavía no comentamos, que el día viernes, y después de algunos sucesos que no creo que sean ni conveniente comentarlos, Claudio Escardamaglia no es más el técnico de las divisiones inferiores del Club Yupan. Exactamente, por eso nos dejó un mensaje para compartir con la gente, donde obviamente se va diciendo que esto es simplemente un hasta luego. Bueno, respondiendo a la invitación que hiciste, Leo, vos, para invitarlo al programa, dice: hola Leonardo, te agradezco por la invitación, pero desgraciadamente di un paso al costado de la dirección técnica de la cuarta división en el día de la fecha y tras haberle ganado el pasado domingo a la Madrid 3-0. Con todo mi dolor me contacté con Rodrigo Dotti y le comuniqué mi decisión. Me dijo que era lamentable mi idea del club por todo lo que hice aquí, pero hay circunstancias que no puedo dejar pasar por lo hecho hasta hoy. Y quiero muchísimo a este club y a la camiseta. El elegido del club para dirigir la primera después de Cajea no era yo, pero de última el elegido fue Fito Muñoz. Estoy muy triste por dejar el club. Me voy por la puerta grande, habiendo subido primera más de 10 chicos, entre ellos Maxi Martínez, Salorio, Ezequiel Romero. Entre otros, este mes subí a 5, Robles, goleador de la cuarta, Temperato, Nieva, Souto, Méndez, pero bueno. Quiero ver un Yupa grande y peleé por eso, muchachos. Discúlpenme, pero es un hasta luego. Las puertas quedan abiertas. Creo que sembré mucho cariño aquí en el club, que empecé a querer con el corazón. Si no se pueden comunicar conmigo, léanlo al aire, por favor, y háganle saber a toda esa familia grande de Yupa y a los jugadores del plantel de primera que rogaban que yo fuera el técnico, a Julio Fleitas, una eminencia de persona y jugador, y a los técnicos de cuarta por todo lo que han dado y trabajado en silencio. A todos, muchas gracias y eternamente agradecido. Siempre estaré para lo que me necesiten. Vuelvo a repetir, hasta luego, Yupa. Gracias por todo a Dante, a Dotti, Roque y a todos los que componen el club. Y a ustedes un fuerte abrazo. Sigan con esta audición que le hace muy bien saber a todos los del club. Bien. Dura. Sí, sí, sin matar a nadie, dando su punto de vista, uno obviamente va recaudando información y va preguntando el porqué de las cosas. Y bueno, con algunas decisiones de la dirigencia, con algunas decisiones que Claudio Escardamalia quería tomar, bueno, había cierta tirantez desde hace un tiempo, y bueno, esto terminó con la ida de Escardamalia. Pasó algo en San Lorenzo hace un par de años con Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez pensaba que era número puesto de primera, los jugadores lo apoyaban, y los dirigentes decían: no, vos seguís en inferiores, que quiero otro técnico en primera, y no quedás bien, no se debe quedar bien, queda resentida la relación. Yo en un momento, en un programa, y habría que buscar las grabaciones, cuando hablábamos de los candidatos, no lo descartábamos a él como candidato. No, más yo lo dije como mi preferido. Exactamente, y también dijimos en un momento que si él estaba haciendo bien las cosas en cuarta, ¿por qué no dejarlo ahí? Pero bueno, él obviamente pretendía otra cosa. Comenzamos la venta aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Escuchamos la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo más cosas aquí en la página de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones: Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino me quiero bandera, dejando mudas a las 800 almas. Un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan en la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Al medio para Tevez, la paró Tevez, encaró cerca del área, sigue Tevez, la puso por debajo, rebotó, quedó para Tevez, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo Pante! ¡Golazo Pante! ¡Espectacular! ¡Impresionante! ¡Abrazate, Diego! ¡Sí! ¡Vos lo pusiste desde el primer partido! ¡Él te pedía que lo pongas y vos lo bancaste! ¡Apache, viejo global! ¡La paró y instaló! ¡Pasaron dos de largo tras un rebote! ¡Y qué rechazo! ¡Pero anda a guardarla! ¡Anda a buscarla, Conejo! ¡Sí, la garera! ¡El Conejo lo sacó Tevez! ¡Impresionante rechazo! ¡Para estremecer a la Argentina! ¡Apache, viejo global! ¡Argentina! México 0, Alemania, Alemania, nos volvemos a ver las caras, queremos la revancha de Berlín, el Apache estremece al país futbolero. Argentina 3, México 0, ¡qué golazo, Carlito! Bien, y respetando cábalas, desde Córdoba llegó la grabación en la voz de Gustavo Vergara de LB3, la cadena del gol, para escuchar ese golazo de Tevez que le dio el triunfo a Argentina un poquito más tarde que lo habitual. Ojalá nos sirva de cábala para seguir durante dos fines de semana más escuchando goles de la Argentina, goles triunfantes. Bueno, volvemos a meternos en lo que es Yupanqui. Tengo los resultados del fútbol juvenil que ayer se jugó. El tema que hubo, sí, por suerte se jugó, el tiempo permitió, porque empezó a llover un poco más tarde, ya estaba todo encarado. Pero con esto del partido de la selección del día de hoy no hubo actividad, entonces la cancha de Liniers, que iba a estar en uno de los dos turnos ocupada por Liniers, permitió que Yupanqui solo jugara en las categorías chicas, ¿sí? La semana que viene también va a haber otro lío, que en un rato en el micro de sábado gol nos va a contar Leo Perales, porque Argentina juega el día sábado. Y es probable, no lo hablé con él, pero me animaría a decir que se va a suspender. Yupanqui jugó frente a Cañuelas en las categorías chiquitas, como dijimos. En séptima perdió 3-0, en octava ganó 1-0, en novena perdió 5-0. La próxima fecha es ante Excursionistas, cuarta, quinta y sexta de local, séptima, octava y novena como visitante. ¿Tenemos resultados de más fútbol? ¿O querés tenemos que algunas categorías del fútbol Babi que juega en Fafi, como todos sabemos? Sí. Jugó contra Cristo Obrero. Ayer tenemos el resultado de la categoría 98. Sí. Se ganó 5-1 con goles de La Fata, Herrero hizo 3 goles de La Fata, el hijo de Edgardo. Muy bien, La Fata, el padre no hacía goles. No, pero era rústico. ¿Sabés cómo pegaba ese tipo? Oh, el otro día me lo crucé en el club y le dije. Todavía, Perazo debe tener la canilla, tú tapones. Bueno, 5-1. ¿Hasta cuándo era compañero en Boca? Le pegaba. 5-1 con 3 goles de Ezequiel Lafata. Herrero y Celaya, la categoría 2003 ganó con 4-0 con 3 goles de Miralles. Pará, que el otro técnico del Babi de Yupanqui es César Couseiro, que no jugaba con Galera precisamente. Exactamente. No, dos. Pero los dos nos dieron mucha alegría los hinchas San Lorenzo. César, bueno. César a mí me dio mucha alegría. La 2002 ganó 6-1 con 3 de Franco Torres, 2 de Ángel y 1 de Mendoza. Y la 99 perdió 2-1 con un gol de Abel. Muy bien. Muchas gracias a Kiko Jiménez por los datos. Muchísimas gracias. El saludo grande para Kiko, un amigo. Estoy contento. ¿Por qué? Estoy contento porque vos sabés que yo tengo una relación muy especial con los jugadores. Sobre todo con aquellos que han jugado gratis, prácticamente, en el club. Y lo sigo. Cuando se van, lo sigo. Y estoy hablando de Juan Ferreira y un paso muy importante en su carrera, porque Juan acaba de firmar contrato con el Olimpia de Paraguay. ¡Epa! Mirá vos. Así que es, creo que de los clubes por los que ha pasado, con el Deportivo Cali, lo más importante que ha tenido en su carrera. Newell's es un equipo muy importante. Pero lo importante es que sigue estando en una primera división. Sí, sí, va a jugar copas internacionales. Vos sabés que esto es muy finito. Vos sabés que acá, no sé, por decirte, juega Olimpia contra Boca, le gana 2-0 con 2 goles de cabeza de Ferreira y Boca lo trae a Ferreira. Es muy probable. Es así. El salto es simplemente la suerte a veces de un partido. Así que, por este lado, muy contentos estamos con que el extrapero Juan Ferreira se ponga la camiseta del equipo de Asunción y lo vamos a tener. Vos decís, sí. Estás hablando hablé con él, lo vamos a tener, vamos a grabar una nota próximamente para pasarla al aire, contándonos qué expectativas tiene para este próximo importante paso en su carrera. Hablando de ex jugadores de traperos, los medios bolivianos dan ya por concluida la carrera profesional de Francisco Maciel. Ajá. Estaba jugando en Bolívar. Quedó libre, se rescindió el contrato en diciembre del año pasado. Estuvo 2-3 meses viendo si podía morder algo por ahí. No satisfizo en nada, así que se volvió. ¿Lo ha anunciado él? ¿Hablaste con él últimamente? Hablé, pero no toqué ese tema. A ver, un jugador que debutó en la primera en el Club Yupanqui y que no está jugando al fútbol, hay que ver si, porque la posibilidad de volver al club la tiene. Sí, sí, si pero... Quiere. A ver, esto ahora dependemos de si el jugador quiere jugar en Yupanqui. Hay que ver si quiere jugar en la D. Sí, más sí. Que jugar en Yupanqui. Sí. Porque mira, todavía sigue siendo Francisco Maciel. He visto muchas... Sí, tiene. A ver, terminó de jugar en Bolivia, en una primera división de Bolivia. Exacto. Yo creo que si viene acá y juega en Almagro, que tiene tantos derechos afectivos como sí. En Almagro como en Yupanqui, es más, sí. Te diría que más. Sí, sí. En Almagro. A Almagro le dio el gol de un ascenso. ¿Qué te parece? Uh-huh. Bueno, por ahí dentro un par de añitos, yo no pierdo las esperanzas. Hay que ver. Él no está jugando al fútbol y lo dan como retirado. Uh-huh. Nada más bueno. Que eso. Para este boletín tengo esta información nada más. Habrá que esperar. Hablábamos de un extrapero que jugó en primera división y que se... Yo no lo descartaba para la vuelta, hablo de Pipo Molares, sí. Suena como posible reemplazante de Claudio Escardamaglia. Ah, mira. Van a charlar con él a ver qué intenciones tiene. ¿Te acordás que cuando estuvo acá nos dijo que él tenía planes, bueno, había presentado un proyecto con, sí, sí. El padre con Nelson también, Videla? Hace muchos años. Con Nelson Videla presentó sí. Un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta porque se eligió a Fito Muñoz. O sea que su vuelta al club, él vino con una carpetita para dirigir. Uh-huh. Nosotros de acá le preguntamos si se animaba a jugar y él nos dijo que con una buena pretemporada y sin querer decepcionar a la gente, podía llegar a ver la posibilidad. Bueno, se lo va a tantear para ver qué posibilidades para dirigir la cuarta división. Perfecto. La dirigencia quiere en las divisiones menores del club gente que haya tenido paso y tenga afectos con la institución. Me parece, y este es un caso. Es la idea. Es la y idea. Este es un caso muy más que elocuente. ¿Sabes por qué? Porque si no terminan en Yupanqui, durante 6 meses son todos de Yupanqui, se ponen la camiseta. Vienen acá a decir loas del club y después se van y lo peor, se llevan a los pibes. Se llevan pibes, sí. Es lo que nos ha pasado con mucha gente que cuando estábamos en el otro estudio, ¿te acordás? Que vino Vino, no me acuerdo, un chico de anteojos que lo vi un montón de tiempo, un muchacho grande, ¿no? Un chico. Mm. Y después se terminó las puteadas, llevándose a los jugadores y dejándolo sí. en cero. Sí, es Por verdad. Eso, hay que tener cuidado y hay que traer gente que uno ya sabe que es del riñón o que al club le tiene mucho afecto, como este caso. Es verdad. ¿Te interesa saber lo que piensa Fito Muñoz? A ver. ¿Te interesa confirmar de boca de Neuspiller si va a venir o no va a venir a Yupanqui? Me interesa si dura menos de 6 minutos. Bueno, dura un poquito más. Dale, y escuchamos básquet encima. Escuchamos una pequeña producción preparada para ustedes con voces y el agradecimiento a todo Ascenso Web, que fue quien grabó estas conversaciones, con Fito Muñoz y con Sebastián Neuspiller, hablando un poquito del comienzo del trabajo de Yupanqui por un lado y de la posibilidad de llegar al trapero por el otro. Empezó el trabajo en Yupanqui, empezaron los entrenamientos y obviamente la primera reflexión que hay que pedirle al técnico es cómo se siente. ¿Contento de estar en Yupanqui, Fito? Contento de estar en un club muy ordenado, con mucha gente de trabajo y con mucha seriedad, así que la verdad que muy contento por el proyecto y bueno, tratando de armar de a poco el equipo, porque bueno, el equipo ha sufrido unas bajas importantes a raíz de la finalización del torneo, así que bueno, tranquilo, con las mismas expectativas y la misma prudencia que tiene la gente que maneja el club, sabiendo que este año va a ser un año austero, para tratar de promocionar algunos juveniles que estuvieron tapados el año pasado y hacer una base como para que el otro año podamos hacer otro tipo de equipo, otro tipo de planteo, pero la verdad que muy contento porque me encontré con un Yupanqui distinto al que yo conocía. La temporada pasada fue una de las mejores de la historia del trapero. ¿Qué clase de equipo está armando Yupanqui esta temporada? Y tratando de tener un equipo que tenga una inteligencia táctica importante, que sea sólido y que sea un equipo que ataque siempre. Esa siempre es la idea nuestra como cuerpo técnico y bueno, gracias a Dios siempre tratamos de imponerlo. Y bueno, tratando de ver que Yupanqui, ya que es lo que hablábamos, ¿no? Ellos tienen ganas de que los chicos que han estado por ahí un poco relegados en este año por la campaña, por la necesidad al principio de sumar puntos y después por la gran campaña que hicieron, de bueno, de darle ese lugar y ese momento de confirmarlos en el puesto y que realmente se transformen en hombres, que sean los que lleven adelante al club. Así que contentos porque, bueno, te vuelvo a decir, esto me ha sorprendido gratamente y de verdad que me pone muy contento que una institución así, con todo lo que tiene atrás, con la estructura que hoy tiene, que es un grande de la D, me haya tenido en cuenta para poder llevar un proyecto adelante, ¿no? Los primeros nombres y los que suenan parecen indicar que muchos jugadores de los que vienen son conocidos por Fito Muñoz. ¿Eso es bueno? Y es importante porque más rápido te pones en sintonía, teniendo en cuenta de que uno ya ha trabajado con algunos jugadores y sabiendo que en una categoría por ahí un poquito más exigente se los ha podido trabajar y han tenido un rendimiento importante, eso es bueno. Y por otro lado, eso hace que los demás se contagien, eso hace que los demás quizás en los momentos de entrenamiento, en los momentos libres, esos sean también aquellos que sean los que transmitan esas ganas, esa injundia que tiene que tener el jugador para poder tener siempre presente lo que uno le dice, para que sea claro y para poder formar, por sobre todas las cosas, como le decía siempre a ellos, como le digo a toda la gente con la cual trabajo, quizás uno no sabe si sabe mucho o no, porque en esto nadie tiene la bola mágica, pero sí creo que nos interesa mucho formar grandes grupos y gracias a Dios siempre las tres veces que tuve la suerte de ser el campeón y esta vuelta en la Madrid de poder salvar el equipo del descenso, terminó el quinto con el presupuesto más bajo de la categoría, creo que es la fortaleza más importante, es la formación del grupo y a eso apuntamos, a tener un gran grupo de trabajo para poder trabajar cómodo, trabajar contento y que todos los que vengan a participar de este proyecto en Yupanqui que vengan contentos, ¿no? Se está tratando de lograr el préstamo por Nahuel Palavecino, un interesantísimo jugador que Fito lo tuvo en Fénix, lo tuvo en Juventud Unida, lo tuvo en la Madrid. ¿Alguien lo conoce más que Fito Muñoz? Mirá, Nahuel lo hizo debutar cuando tenía 15 años en Fénix. O sea que imagínate cuántos años hace que lo conozco. Es un gran chico, una gran persona. Lo que pasa es que en el momento de su explosión, cuando fue a Rocha, te cuento un poco la historia, cuando fue a Rocha, Uruguay, se lastimó la rodilla. Después tuvo un año y medio sin jugar. Lo llevé, ahí lo fui a buscar, le dije que venga a jugar, fue en la etapa de Juventud Unida, que tuvo un año muy bueno, y que fue cuando después yo me fui a la Madrid, que lo llevé a tal punto que en la Madrid que llegamos al quinto puesto, fue figura descollante. Estuvo en Perú, la verdad que lo que pasa es que, bueno, a veces hay momentos en que los jugadores se les mezclan varias cosas, y más los jugadores de ascenso. Ustedes saben bien que el jugador de ascenso es mucho más sufrido, tiene muchas más cargas sobre sus espaldas, la familia, los hijos, la misma familia que tiene en ellos puesta mucho más que quizás en un jugador de primera, y que son gente de muy bajos recursos. Entonces, cuando se encuentran quizás con esta posibilidad, a veces todo ese entorno juega un poco en contra su situación física, porque en realidad por ahí no tienen grandes bases físicas. Entonces siempre tienen que encontrar a alguien que los estimule, alguien que los mime, alguien que los cuide, y por ahí no pasa siempre esto. Entonces, por ahí también yo creo que este es uno de los factores por cual por ahí no ha explotado de una manera, pero yo te digo que el día a día, y de haberlo visto en Lama, yo creo que Colegiales, por ejemplo, en su momento estaba enloquecido, se lo quería llevar. Quizás a veces es también jugártela y llevar un jugador de otra categoría, y tener la capacidad de asumir los riesgos y los costos. ¿El impedimento para traer a Palavecino es económico, Fito? Creo que estamos lejos, un poco muy lejos de los costos, pero bueno, quizás el tiempo, en este tiempo que falta, por ahí pueda haber algún movimiento, o quizás por ahí alguien rompa el chanchito, ¿no? Una de las novelas de pretemporada es la llegada o no de Sebastián Neuspiller a Yupanqui, dado, bueno, el reglamento que no permite que un profesional juegue en un club de la D, habrá que esperar si se destraba desde AFA, pero fue un invento, lo dijo él, no lo dijo él. ¿Todo esto de jugar en Yupanqui salió de tu boca, Sebastián? Yo dije que donde dirija Fito yo iba a jugar. Fito terminó arreglando ahora en Yupanqui. Me llamaron de casi todos los clubes de la primera C para ver si yo podía jugar. La verdad, ninguno me entusiasmó la parte deportiva, que es lo que yo priorizo, y tampoco me gustaba mucho tampoco el tema de estar jugando en contra de Fénix en un campeonato, ¿no? Porque son muchos años, muchas cosas que creo que yo le di al club, y la verdad, más allá de que me fui, que la gente que quedó no es la que yo pienso que sea la indicada para estar y comandar el club, ojalá me equivoque por el club, pero bueno, no quiero jugar una competencia en contra del Fénix. Y bueno, Fito arregló en Yupanqui, me dijo que era gente muy seria, un proyecto muy importante, y a mí me motiva de lo deportivo. Todavía no hablé con nadie, con Fito hablo siempre, ¿no? Pero porque también es un amigo, no hablo con nadie de las directivas, digo. Es un tema que tienen que manejar primero en AFA, la posibilidad de que pueda jugar algún jugador que haya tenido contrato, haya sido profesional. Y si está todo ok, me sentaré a hablar, y no creo que haya. Bien, y lo que decía Fito Muñoz con respecto a Nahuel Palavecino, alguien rompió el chanchito finalmente y habrá que ir rompiendo el chanchito durante el año para poder pagar el préstamo. Antes de darle el pase a la gente del básquet, repetimos los resultados de CAFI. Dale. Que dijimos, agradecemos a todos los padres que nos están escuchando, a Kiko Jiménez. La categoría 98 ganó 5-1 con 3 goles de La Fata, 1 de Herrero y 1 de Celaya. La 99 perdió 2-1 con un gol de Abel. La 2002 ganó 6-1 con 3 goles de Franco, 2 de Torres y 1 de Mendoza. Y la 2003 ganó 4-0 con 3 goles de Miralles. Bien, estamos comunicados con la gente del básquet, Fabián Bauzá, para contarnos otra alegría de Yupa. ¿Cómo está, Fabián? Buenas noches. Fabián, ¿me escuchás? No lo tenemos. Bueno, a ver ahora. Fabián, ¿me estás escuchando? Se cortó, nos dice Fabián. Ah, bueno. Bueno, lo vamos a tener que... Ya lo tenemos, tiramos una corta del handball, que el handball, como dijimos, por la Liga ADEVA, ganó 21-9 a la Universidad Nacional de La Matanza y consiguió el tercer puesto. Muy bien, vamos a dar la última información de la noche y le vamos a robar un par de minutitos al bloque de Sábado Gol para contarle a la gente que está esperando por ese bloque también que Sábado Gol Radio arranca el próximo domingo a las 20:30, de 20:30 a 21 se le dio nomás la extensión del horario, así que tenemos Sábado Gol Radio a partir del próximo domingo 20:30 horas con toda la información de el fútbol juvenil y la página Yupanqui volverá de 21 a 22 a tener su hora habitual. Entrena lunes y martes en la sede, la primera de Yupanqui, miércoles a sábado en el predio de la EFIP para aquellos que quieran acercarse y ver los entrenamientos de los nuevos elementos que tiene el Trapero. Vamos a estar seguramente en la semana viendo al equipo de Fito Muñoz y poder charlar con ellos, ¿sí? Eso es lo que se refiere al plan de trabajo de esta semana. ¿Tengo ahora a Fabián Bausá del otro lado? No lo tengo. No. Bueno. Un segundito. Y ya estamos, recordamos que empezó la segunda rueda del torneo Liga 3 y Yupanqui enfrentó al primer rival, ¿te acordás cuando empezamos este nuevo ciclo? Sí. Que en Cancha de Platense, ahí debajo de la cancha, en el gimnasio, por la calle Zufriategui, Yupanqui perdió un partido infartante. Ayer jugó la revancha en Villa Lugano y hemos ganado. Uh-huh. Ahí lo estamos teniendo bueno. A Fabián Bausá. Ya estamos quintos. Estamos cuartos. Recordemos que era la meta salir cuarto. Fabián Bausá, te tenemos. Muy buenas noches. Guido Oliveto te saluda. Hola, Fabián. Un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Ah. Ahí está. Comenzamos el partido de ayer en el estadio de Yupanqui. Ganancioso para Yupanqui, 70, Platense 67. Un partido muy, pero muy duro, pero que fue bien llevado por Yupanqui en el sentido de que fue un equipo que pasó muy bien la pelota, defendió muy duro cuando tenía que defender. Y más allá de, digamos, de lo apretado del resultado final, por ejemplo, 36-31 para el final del primer tiempo y 56-47 para el final del tercer cuarto, lo que hizo que un Yupanqui entrara un poco más tranquilo al cuarto, más allá de que terminó apretado por 3 puntos y con un tiro final que me parece que no valía, pero bueno, que tuvo medio en vilo, más allá de que la pelota ni siquiera pegó en el aro en el tiro de Platense como para empatar y pasar a un cuarto. Uh-huh. Imagínate que 48 segundos del final, Yupanqui ganaba por 5 y un triple a 14 segundos lo puso a 4 puntos. Pero yo creo que nunca sufrió, digamos, este peligro el resultado en sí. Platense defendió en el primer cuarto con una defensa personal que no se le hizo demasiado complicada a Yupanqui. Terminó 3 puntos arriba, 19-16 en el primer cuarto. Pasando a defender una zona en el segundo y tercer cuarto, que digamos ahí donde Yupanqui hizo uso de su tiro exterior y donde sacó un poco de diferencia. Fueron 8 triples en definitiva de Yupanqui como para establecer una medida de larga y corta distancia donde estableció la mayor cantidad de diferencias y que en el último cuarto ya con un Platense jugado a cortar la distancia supo atacar por abajo, supo explotar el poste bajo y se llevó un triunfo bastante bueno porque el equipo la verdad que jugó bien tanto en defensa, tanto ataque, corrió bien. El ítem de mayor, digamos, amplitud fue el de asistencias. Yo conté, por ejemplo, 18 asistencias en el total de todo el equipo y que le dio a Yupanqui una solidaridad que, por lo menos, es bueno que la tenga. Se pasó muy bien la pelota en el ataque y creo que jugaron todos los que tuvieron que jugar en el sentido de que cada uno cumplió su función. El tanteador, Maximiliano Bausá, 3, Federico Bonavita, 11, Marcos Otero, 21, Juan Ragazzoni, 21, Guido Ragazzoni 10, Sebastián Petti sin puntos, Andy Escaciota 4 y Javier Trentini sin puntos. En lo que refiere a la Liga ABA, el equipo B de Yupanqui, el marcador fue muy amplio, 77-44 frente a Colegial, lo cual creo que exime de cualquier comentario un resultado de 30 puntos de diferencia, ¿no? Bien, bueno, Fabián, no tenemos tiempo para más, seguramente vamos a estar reencontrándonos la próxima semana con más información del básquet. El próximo es de local también con Unión Vecinal del Mundo. Otro partido de local, muy bien. Bien, hasta la semana que viene. La fortaleza de Villa Lugano. ¿Cómo? La fortaleza de Villa Lugano, estamos inexpugnables del local. Ojalá que, mira, que se haga lo mismo que tuvimos en el 2007, donde perdimos nada más que dos partidos en todo el año, pero bueno, estamos esperando, digamos, que todo aquel que venga a la fortaleza sepa que es una fortaleza y que no es, digamos, nada fácil ganarle a Yupanqui en Villa Lugano. Bien, Fabián, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo y un saludo para todos los chicos del básquet. Bueno, la palabra de Fabián. Nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos. Hemos tenido mucha información hoy. A partir de las 9 de la noche, el próximo domingo, ya sabe, ojalá con otra victoria de la Argentina. Y de 9 a 10 volvemos a nuestro horario habitual. Gracias por haber estado del otro lado. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma